Lunes 1 de mayo. He venido para que tengan vida. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En la alegoría que nos presenta el Evangelio de hoy, Jesús se declara la puerta del aprisco de las ovejas y al mismo tiempo pastor de ellas. En un principio, sus oyentes no entendieron bien a Jesús. ¿Qué era lo que les hablaba? Por lo que tuvo que insistirles de nuevo: yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Siendo sus ovejas, tenemos que entrar por la puerta que es Jesús. Tenemos que oír, aceptar y vivir sus palabras, la única manera de obtener la salvación que nos brinda. Jesús es también el buen pastor de las ovejas, y porque son suyas, las cuida de sus enemigos, de los lobos que las pueden atacar. Las conoce y llama a cada una por su nombre. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, y van detrás de él para tener vida y vida abundante. Para esto vino Jesús hasta nosotros. Una de las labores de todos los cristianos, y no solo los de la jerarquía, los oficialmente pastores, en relación con las personas que entren en contacto con nosotros, no es que se queden con nosotros, con nuestra persona. Lo nuestro es llevarlas siempre al verdadero y buen pastor, Cristo Jesús, para que oigan su voz y les dé la vida que Él solo puede darles. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.